means you know I love you, so baby, please don't go. Baby, your mind done gone. Well, your mind done gone. Well, your mind done gone. Left the county for me, here the shackles on, baby, please don't. Buenas tardes a todos. Aquí comienza El Vinilo Perdido, como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde. Hey, sí, señor. Radio Topo 101.8 desde la Matriquera. Primer programa de 2024, año bisiesto, en el que nos obligan a trabajar 8 horas más. Cabrones. O eso se creen. On that midnight train, and I'm crying. Bueno, ¡pum! Baby, please don't go. Correcto. Bueno, hoy vamos a poner música buena, ¿no? De la buena, buena. Música de la buena, pata buena, negra. De la buena, buena, lo mejor. De lo mejor, lo superior. Sí, hoy vamos a poner canciones de los Pata Negra, el grupo de los hermanos Amador, Raimundo y Rafael. Señor. Que, bueno, después de estar con Kiko Veneno en el grupo Veneno... Correcto. En el del 75 al 78, 78 formaron el grupo Pata Negra, los dos hermanos. Eso es. Y bueno, pues, tuvieron una trayectoria hasta los... Estuvieron hasta el 89, los dos hermanos. El grupo continuó hasta el 94 con uno solo. Con Rafael. Y Raimundo ya se dio vida por ahí. Y bueno, vamos a poner hasta un poquito... Hoy. Eso es. Y vamos a poner un poquito de su música. Venga, empezamos pues vamos con a... su primera etapa, con los sí, Veneno. Con la precuela, la precuela. Cuando están con Veneno, con Kiko Veneno, en el grupo Veneno, el disco que, Veneno. Es que precuela no existe, ¿verdad? En castellano. ¿Eh? No tiene sentido. Bueno, pues... ¿Algo consecuencia de un acto y un posterior? No existe. Bueno, yo tampoco soy demasiado consecuente, con lo cual... Bueno, lo llamamos precuela. Corre. Y punto pelota, exactamente. Venga, vamos a poner de Veneno la canción Los Delincuentes. De mi abanico de cristal, de un abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa al Cristo con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con este viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Ahí estaba, Veneno. Eso es, de su primer disco, Veneno. Disco. Primero y último, bueno, creo no, que solo tienen uno. Ah, bueno, como Veneno. Como Veneno con todos, quiero eso decir. Es. Kiko Veneno con estos. Ni en El Pueblo Guapeado, ni en Ser Mecánico por Ti, ni el resto de Kiko Veneno no salen. Bueno, este disco tuvo muchos problemas con la censura, porque la primera portada que sacaron del disco... Es del 77. Sí, es un ladrillo de hachís envuelto en papel de aluminio fuera y tal, y ponía grabado a fuego encima Veneno. Eso no le gustó a las autoridades y retiraron la portada. Si hubieran puesto golosina. Y luego sacaron la misma foto, pero ampliada. Así ya solamente se ve el hachís, así como una masa informe y tal, Veneno grabado y tal. Pero bueno, como curiosidad. El disco con la portada original existe. Existe también la reedición con la portada original. Y bueno, curiosidades de estos discos. Después de dejar también a Veneno, también estuvieron haciendo cositas. Incluso llega a tocar con Triana en algún disco de estudio y, por supuesto... ¿Quién dices? ¿Raimundo? Raimundo. Y con, en el 79, con Camarón... La leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo también está La leyenda ahí. Del tiempo de Camarón. Luego no sé si ponemos alguna o no, ya veremos. Es un fin de semana que se juntan mogollón de gente en una finca. hecha, o sea, una finca que era propiedad de un productor musical, y se ponen ahí a tocar y a hacer cosas, el Camarón y más gente, entre ellos los hermanos Amador, Kiko Veneno, montón de gente de la época, gente de los Smash, en fin, todo lo creme de la creme, coleguillas, poniéndose hasta más allá de los límites permitidos, y todos tocando, cantando, y de ahí salió el disco La Leyenda del Tiempo, que... Para ser un disco de Camarón, se supone que del flamenco, pues no se parece mucho. Y de hecho, fue el único disco de Camarón que fue un fracaso en ventas. Porque los discos de Camarón, conforme salían, todos los gitanos de todo el país los compraban inmediatamente cuando salían. Este lo compraban y lo devolvían. Y no... Hombre, la fusión... Fue una ruina... De flamenco con otras músicas que empieza ahí. Y sin embargo está considerado uno de los mejores discos que hay. Pero claro, es sí, pero, disco maldito porque fue fracaso en ventas. En el momento la gente no lo encaja, pero luego con el tiempo... Con el tiempo, sí, sí. Porque, a ver, esto de la fusión flamenco con otras músicas, el rock, el blues, el tal, el cual, empieza y poco a poco va entrando y hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con Pata Negra y con su primer disco, ¿no? Sí, su primer disco, lo que estabas comentando. Bueno, es que en el 78 grabaron una maqueta y se lo dieron, me parece que era la discográfica Polydor. Y bueno, las canciones estaban compuestas mayormente por Kiko Veneno, pero era ya el grupo Pata Negra formado por los hermanos Amador. En la maqueta Polydor dijo que no tenía calidad y bueno, pues no se publicó en aquel momento, ¿no? Sí. Y luego en el 85, cuando cambiaron de sello discográfico, entonces sí y es el Guitarras Callejeras, que es un discazo. Exactamente. Y vamos pues con el primero que publicaron en el año 81, titulado Pata Negra, como ellos. Sí, señor. Y del que sacaron el single, este de Los eso Managers. Eso es. Vamos allá. Los Managers. No hay que le pete a mi niño. Ahí estaban. Con, pues sí. Con sus managers. Con sus managers. Bueno, estábamos comentando que probablemente esto sea de alguna experiencia personal. Ah, y también estábamos comentando que como nos acordamos de Carlos. Eso es. Exactamente. Y por eso Carlitos, hemos, la primera canción era para ti. La de los delincuentes. La de los delincuentes. Es que te pega todo. Kiko Veneno, los delincuentes. Ese es mi Carlitos. Bueno, y vamos a seguir. Bueno, comentar de esta canción de los managers. Hicieron una película con este mismo guión. Que lo sepáis. Existe una película española, así se supone que de humor, dará muchos chistes buenos, pero vamos, lo que cuenta la canción y suena la canción de los managers. Y también lo que decías de bajarse al moro, la música también es de la negra. Sí. Y salen tocando en una de las escenas, se ve un grupo tocando en una terraza y esos son los Patas Negras, lo que pasa es que se ven de lejos, pero hacen ruido. Sí, sí, y suenan bien. Y suenan bien, en los dos minutos que salen, uno y medio. Las guitarras de los Patas Negras son Pata Negra. Correcto. Buenas. Bueno, seguimos con siguiente. El mismo disco. Sí, vamos a poner otra canción de este disco que está bastante bien. Sí, esta es El Blues de los Niños. El Blues de los Niños, una maravilla. Una maravilla de canción, sí. Vamos allá. Métela. ¿Dónde va a estar? Tiene el cajón del pan. Espectacular, simplemente espectacular. Epa, epa, que epa, se te escapa. Que se me va. Una maravilla, una maravilla de canción. Sí. No sé qué me gusta más, si la música o la letra. Pues en este ya te digo que la letra, yo tengo otra versión donde no dicen, mamá, ¿dónde está el peine? El peine está al lado de los cajones de papá. No, mamá, A ver, es como que aquí. Es que tienen, el directo vale, tiene versiones. Este está muy y luego el tienen... sonido, Sí. Muy espectacular la guitarra, muy, muy elaborada, más que en el que tengo yo. Bueno, está, me lo he currado, tío. Mi vinilo, lo compré en su momento, recién salidito. Y yo me lo he currado y ya está. Ay, tío. Sí, correcto, correcto. No voy a traer aquí el vinilo para que se me raye o algo. Bueno, vamos a pasar a escuchar algo del segundo disco. Del segundo disco. Y cambiamos un poquito de tercio. Esta de Levante es otro rollo, la canción. Es... Más folclórica. Sí, porque si algo tienen los Patas Negras, que han hecho lo que les ha dado la gana, y han tocado todos los palos que les ha apetecido tocar. Lo que les ha dado la gana y cuándo les ha dado la gana. Yo los ya te digo, yo los he visto en directo y empezar sentados en dos sillas, típico flamenco, los dos con la guitarrita, ta ta ta ta ta, de flamenco, pero espectacular, porque claro, los veías tocar la guitarra, lo que estaba sonando, dos guitarras ahí, haciendo las percusiones a la vez con la guitarra. Y aquello era espectacular. Y de repente, dice, no sé si a ustedes, vosotros, les gusta el blues, se cambia la guitarra eléctrica y... Además la toca como quien dice, este juguetito es más simple que un plato de agua en comparación con lo que acabo de tocar ahí, ¿no? Voy a descansar un ratín. Eso es, sí, exagerado. Entonces, y lo mismo tocaba una cosa que otra. O sea, sí, no es, hay, es un máquina, es remando máquina, sí, máquina. Sí. Y tiene muy buen gusto musicalmente hablando. Sí, sí. Muy ecléctico, pero muy suyo también. Venga, pues vamos a poner de su segundo disco, rock gitano, la canción Levante. Vamos allá. Ahí estaba Levante. Levante. Sí. Bueno, y yo creo que vamos a empezar a poner ya. Venga, porque hay un par de discos que son fundamentales. Sí, Guitarras Callejeras es y bueno, el Blues de la Frontera. De hecho, bueno, que estoy viendo es que has puesto aquí el disco entero. No, he puesto cuatro. Cuatro de seis. Me he cortado. Vale, vale. Te has comido dos. Sí, sí. Y la larga y otra. Sí, ya veremos lo que nos comemos después. Uh-huh. Bueno, pues este disco del 85, lo sacan, uh-huh. es el que grabaron la maqueta en el 78, aunque. Y es una auténtica maravilla. Los de Polydor, gafas, tenían que gastar por un tubo. Y empezó la portada ahí en el vertedero con ahí toda la familia y exagerado. Sí, sí, sí. Haciendo... Empezando por la portada. Sí. Venga, bueno, vamos allá con el morado mellizo de... Sí. Joder, de Guitarras Callejeras. De Guitarras Callejeras, del 85. Okay. Morado mellizo, esta no cantan, pero hace falta. We'll be right back. Ahí estaban esas guitarrajeras. Y ese morado un mellizo. Pero morado, ¿eh? Si lo habéis visto alguna vez en directo, es espectacular. Yo los estuve, bueno, estuve viendo a Raimundo, no a los Patas Negras, sino a Raimundo ya solo en SOS, en el Luna Lunera. Y él solo es espectacular. Ese tío es una pasada. Cuando estaba con su hermana, te digo yo, los dos que vi, me quedé uno con Ketama, Pata Negra y Ketama, en las fiestas del Pilar. Total, y el otro con los mestizos. Pero bueno, ahí está, ahí es nada. ¿Con cuál vamos ahora? Vamos a meter otra de este disco, sí. Claro. Hay que ponerla. Y vamos a poner el rock del Cayetano, que sí. Se nota que... Que son de las 3.000. De las 3.000 viviendas y explican un poquito cómo funciona el tema. Efectivamente. Vamos allá con el rock del Cayetano. Bueno, este Cayetano no es lo que ahora se entiende por Cayetano, ¿eh? No, no, este Cayetano es de los otros. Este, ¿no?, es otro concepto. No es de los que vende cupones. Es de los que se rascan los huevos. Eso es. Bueno, vamos a seguir con este disco. Tenemos que rematarlo un poquito más. Sí, señor. Hombre, a ver, el charrasqueo es un punto, porque precisamente lo que decíamos antes, que se mete con cualquier tipo de estilo. Sí. El charrasqueo es una ranchera. Eso es. Así que yo pero creo que la adaptan bastante decentemente. Sí, sí. La verdad es que se meten con ella y les da igual dónde, cómo, por qué, pero ellos se meten. Así que hola. Vamos con ella. Juan Charrasqueado. La historia de buen chalo mexicano y un pistolero y ofrecido en el amor y a la muchacha más bonita que encontraba, que no dejaba por el campo ni una flor. Más cierto un día que se estaban borrachando y a la taberna lo vinieron. Márchate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos, no te vayan a matar. No le dio tiempo ni a montar en su caballo. Más una bala atravesó su corazón. Y Mar gritaba y Mar decía, sí, buen charlo. Y un pistolero y ofrecido en el amor. Y en una choza muy llorosa llora un niño, porque su madre se moría de dolor, porque le han dicho que ha matado a su marido. Pistolero y ofrecido en el amor. Y un pistolero y ofrecido en el amor. Duda. Ahí estamos. Auténtico. Se meten con lo que haga falta y un poquito más para allá. Bueno, y vamos a rematar este disco, el Guitarras Callejeras del 85. Con vamos el, a poner. El patapalo. Con, exactamente, el pirata malo. Hombre. Que ya sabemos todo lo que le pasa cuando tiene que hacer cosas. Efectivamente. Sí, yo como he leído muchos tebeos, lo entiendo perfectamente. Perfectamente. Sí, sí, sí, es el momento adecuado. Hubo una época que era muy patapalo yo. Sí, sí, ahí siempre al lado, ¿no? Sí, sí. El montón. Siempre lo llevaba, correcto. Bueno, vamos allá de este mismo disco patapalo, Guitarras Callejeras. Thank you. se parece ya al monte. Una maravilla, sí, una vacilada de las gordas y bien puesta. Y una buena rima todo el rato. Sí, sí, sí. Aprovechando el ripio. Lo que les inspira. Sí, sí. Y bueno, vamos a avanzar ya. Vamos a empezar con el siguiente disco. El año 87, el Blues de la Frontera, considerado uno de los mejores discos, si no el mejor, de los años 80 aquí en España, ¿eh? Sí, sí. O sea que no... Oye, musicalmente hablando, ya te lo digo, es un disco raro, o sea, es decir, porque rompe lo que... Primero lo que te esperas, dices Pata Negra, guitarra, flamenquito, bla, bla, tal, y te lo rompe. Desde la primera canción hasta la última, o sea, es decir, pero es un discazo. Sí, es una maravilla. Además, bueno, ahora vamos a ir escuchando y comentando. Sí, con el Pasa la Vida, que... Famoso donde los haiga. Sí, pero que no tiene nada que ver. Que dices, ¿esto es Pata Negra? Pues sí. Es Pata Negra, hacía lo que le salía de ahí. Y dijo, ¿Pasa la Vida? Pues Pasa la Vida. Sí, pero es un buen pasar. Sí, sí, no, la verdad es que sí. A mí es una canción que me gusta. Sí. Venga, ¿y a mí? Vamos con ella. ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria. Y pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y ves que de tu obra ya no queda ni en la memoria. Y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar. Y yo camino un diferente que me quiera Bueno, pues ahí lo teníais, ¿eh? Quedaros con la orquestación de la canción, porque la orquestación es espectacular. Esta es una, musicalmente es una pedazo de canción. Y ya te digo que no suena igual que el disco, está remasterizado, se nota. Sí, yo porque lo noto, todos los instrumentos limpios. Y no solo eso, o sea, mira, a ver, en el disco los instrumentos suenan limpios también, ¿eh? Pero hay diferencia. Hay diferencia, sí. Sí. Y esta, bueno, esta vez para mejor. Bueno, tú lo dices, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, vamos con la siguiente y así le saco yo las diferencias al vinilo. Vale, aquí el pequeño homenaje le hace a su amigo Camarón. Aquí, de la isla. Camarón. Y esta canción también está es muy conocida, pero es una maravilla, sí, también. No es como el me estoy quitando, ¿no? Que sacaron primero los tabletones en homenaje al Camarón y luego la hicieron famosa los Extremoduro. Sí. Me estoy quitando. Pues aquí no se quitan. Aquí no, no se quitan. Se ponen. Vamos allá con Camarón de los Pata Negra. Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña moje de sayo, celito, dame fijones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba y tu padre Luis hacía y arcayatita gitana. Ay, yo sé, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, yo sé, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Me canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, Sigo prefiriendo el disco en vinilo del original de su día. Nadie te dice, disco lo nadie te dice vuelta, nada. Vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y... Lo recuerdo de otra manera. Lo tiene muy gastado ese disco. Pues, y me lo sé de memoria, claro. Es que tantas veces oíslo. Este disco del Blues de la Frontera es... Te lo puse hasta el aburrimiento. Y, no, o sea, pero es que es para escucharlo y repetir a veces. Por lo que me lo compré. Entero. En Disco Play. vino el disco de ahí, igual plato directo. El online de la época. Sí, eso es. El Wallapop. Y vamos, directamente al plato, una vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que me cansé de él, porque había más discos que quería escuchar, que si no, todavía sigue sonando. Bueno, pues estamos ya. Llegando al final. Exactamente. Yo creo que nos podemos despedir. ¿Con cuál de las que tienes que... Yo no he puesto. Yo pondría la de Lindo Gatito. Lindo Gatito. Sí, que me también es de... Ver un... sí, de Blues de la Frontera, la canción está Lindo Gatito también. Muy bien. Pues, que este disco, con esa nos despedimos. Hay que rematarlo, sí. Recordaros, estáis en 2024, no pongáis 2023 otra vez en la fecha. Despacito, despacito. Esto es el vinilo perdido. Que... Radiotopo 101.8. Y también en el vinilo perdido. blogspot.com y en radiotopo.org si hay suerte y acierto. Y el tiempo nos acompaña. Pero vamos, ahí está. Eso es. Nada, nos iremos hasta el próximo viernes. Y desearos... si queréis deciros algo, ya sabéis que podéis dejarnos un mensajito y nosotros amablemente os responderemos. Y si nos pedís una canción, igual hasta os la ponemos. Otra versión, hay seguro, pero... hay posibilidades. Hay posibilidades. Sí. Bueno, desearos buen fin de semana. Salud y acierto. Y que os traiga muchas cosas a los Reyes, por ejemplo, que se vayan. Por ejemplo. Por ejemplo. Iba a decir algo más fuerte, pero bien, que se vayan está se bien. Vayan. Una cosa intermedia. Cuidadito con los camellos. Exactamente. No vaya a ser que no los encontréis. Efectivamente, y además se cagan y se mean. Así que, nada más. La semana que viene aquí estaremos en el vinilo perdido en Radio Topo 101.8 y a saber qué vamos a poner. Lindo Gatito. Adiós.